todos y todas. Estamos acá en Radio Kermé, música para el emperador. Y acá el general. ¿Cómo andás, Fran? ¿Todo bien? Todo bien, Alejo. El comandante Ares, el comandante. El comandante, el sargento, todo. Cualquier rango tengo yo. Estoy para cualquier cosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trató el fin de semana? ¿Cómo aprovechás? Todo bien. Ayer me fui a pasear a Macachín, paseamos, tomamos mate. Qué lindo. ¿Cuánto mate? ¿Cuántos termos? Uno solo. ¿Uno solo? Para si no me da ganas de ir al baño. Ir al baño, está bien. Mejor. Además, los viajes que son medio largos. ¿Y te vas para algún lado este fin de semana? Y no sé. Depende de cómo andan el bolsillo de los contribuyentes. Está bien, y sí. Nada más que viene el fin de largo, así que hay que aprovechar. Hoy tenemos un programa especial, ya que se viene el mes de las niñeces. Vamos a tener un programa con música infantil y también con canciones que hablen sobre niñeces. Y tenemos muy lindas musiquitas, así que la consigna es esa. ¿Cuál fue la canción de pequeño que has escuchado, que te ha gustado? Comentanos, dinos tu nombre y nada. Vamos a empezar con tu primer tema, Fran. Alejo, ¿qué profe? ¿Mariana Ward o la música de ahora? Mariana Walsh es una diosa para la música, si querés decir de una forma. Es una referente muy grande y me gusta mucho su música, la verdad. Y me alegro que hayas traído, porque yo también traje. Pero bueno, vamos a poner las primeras tuyas y después pondré las mías. Ok. Así que vamos a empezar con la primera, que si es como me las pasó la productora, yo para no errarla, ¿viste? Pues después te enojas conmigo. Ok. La primero va a ser La Tortuga Manuelita. Obviamente, ¿quién no la conoce? La Tortuga Manuelita. ¿No? Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A país ella se fue. Un poquito caminando y otro poquito a pie. Rey que dice lo mismo, te diste cuenta, ¿no? Dice un poquito caminando y un poquito a pie. Manuelita, ¿dónde vas? ¿Qué te acuerdas de esta canción? ¿Esta canción te la cantaban? ¿La cantabas vos de chiquito? ¿Te acordás de algo? Me acuerdo si fuera mi letra. Yo era esta cuando estaba en Buenos Aires, estaba operado en los pies en Buenos Aires, mi vieja productora, sí, me cantaba eso y estaba de Mariana Ward. Bien. Y sí, una mujer de cultura, muy culta. ¿Quién no canta Mariana Ward? Y en el jardín también cantaba esas canciones. ¿En el jardín también? ¿A qué jardín ibas? Al trampolín. ¿Al trampolín? Buenísimo. ¿A vos, Alejo? Yo fui a dos jardines. No, la canción. Ah, canción ahí, te la muestro, pero voy a terminar de contar eso. Yo al jardín fui a mi casita universitaria de chiquito, que está quedada en Arigoyen. Mi mamá era la directora en ese momento. Y después fui al jardín de al lado de mi primaria, que no me acuerdo el nombre del jardín. ¿Y el jardín? No me acuerdo. No me acuerdo, se llama. No me acuerdo el nombre, estaba al lado de la Roger Ballet de la 143, ahí el jardín de 5. Pero sí, cantaba en mi casita universitaria, que era el jardín que ibas, y obviamente cantábamos todos los temas de María Elena Walsh. Y ahora, yo para mostrarte algo diferente, porque hablan sobre niñeces, vamos a poner este tema, que es muy lindo, muy muy lindo, personalmente me gusta mucho, que es No Llora, del Cuarteto de Nos. Te había mostrado el Cuarteto de Nos la otra vez, sí. Pero ahora te voy a mostrar un tema que es muy personal, que se le escribe Ricky Musso, y parece que está dedicado a su hija. No sé si está dedicado a su hija o no, la verdad mentiría si te digo que es así, pero es un tema muy lindo que se llama No Llora. Y se caiga al tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete. Y ella ya no interprete esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente. Y esos desprecios ¿cómo? Que ella valora, la nena los ignora, la nena no llora. Este tema no es un tema infantil, sino es un tema que habla sobre niñeces. Le está diciendo a la niña que no llore, que sea fuerte. Le decía a la productora que está al lado mío. ¿Qué crees que le diga? No, que te estaba diciendo que es pegadizo el tema. Claro, es para, por lo menos por lo que se parece para su hija. No sé si tiene una hija, la verdad, que es Ricky Musso. Pero hace referencia a eso, a no llora, a que la niña no llora, sino que se hace más fuerte. Y es un tema muy lindo, la verdad, muy muy lindo. Sí, una pregunta, Alejo. Decime. Nunca, cuando era chico, nunca me había un sol para el chico. Un sol para los chicos, muy poco. Creo que lo he visto una o dos veces en mi vida. La verdad que no me acuerdo mucho. ¿Vos lo has visto? Y cuando era chico, sí. Ya, ¿pero lo veía bastante? No. A ver, paramos un segundito. Sorprende, la nena no llora. Cuando por amor le duela el corazón y una tentación le nuble la razón y descubra que no existe una persona salvadora, la nena se hace fuerte, la nena no llora. Cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione y se decepcione y sienta que una parte de su alma se evapora, la nena sabrá si perdona, la nena no llora. No se irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar. Acaban de llamarme. Una locura, me acaban de llamar en vivo y en directo acá como estamos en Radio Caral. Me acaban de llamar porque parece que hay un perro perdido llamado Adolfo. Y nada, me acaban de llamar si yo era ese, el dueño, y no era. Así que bueno, mandamos ahí si alguien tiene dueño a un perro llamado Adolfo que está perdido, esperemos que lo encuentren. Bueno, este es el tema del Cuatro Nenos No Llora. Y ahora vamos a escuchar un audio. Cuando ve chicos, los parques infantiles. ¿En qué sentido? ¿Tipo los parques de diversiones esos que venían acá que estaban medio feos? No, o... Están las calecitas, la hamaca. Ah, ¿verdad? Sí, obvio. También sabía dónde me gustaba ir mucho, era la isla de los niños, de los niñes, en la laguna de Don Tomás. Antes de mi época, no sabía lo que era eso. Habían unas casas, no sé si siguen estando las casas, que era como una mini ciudad. Sí. Bueno, antes te dejaban autos para que vos andes por ahí. No, un flash. Sí, ibas con autos tipo a pedal, ibas manejando todo por ahí. Estaba muy bueno. Después se fue derrumbando todo eso, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar el primer audio. Alejo. Sí. ¿Vos qué sí? ¿Cuál era tu regalo favorito para el niño? Lo que sea, la verdad que nunca fui tanto de tener un regalo favorito. Sí, un recuerdo que tengo muy grande. No sé si alguna vez viste Yu-Gi-Oh, el de las cartas, un anime. No. Bueno, es un anime antiguo que era de cartas. Era un chabón que tiraba cartas y las cartas eran bichos, ¿no? Y hacían poderes y todo eso, peleas. Y hay una. Los Pokémon. Parecido a Pokémon, pero con cartas. Y ellos lo que usaban era el disco de duelo, que literalmente era un disco así, que tenía como para poner las cartas. Y eso me lo trajo mi tío que vivía en México en su momento, me lo trajo, original y todo, y fue como, mucha gente que venía a mi casa era como, no, Deu, de vendémelo, y digo, no, ni en pedo, no lo voy a vender nunca, es una reliquia eso. Y es de plástico y todo, pero es algo que no se conseguía acá y seguramente deben quedar pocos o casi ni existentes. Pero bueno, vamos con el primer audio de la audiencia. ¿Te parece bien? Bueno. Vamos a escuchar. Hola, fan. Quiero la canción del el pasazo Pipín. Hola, fan. ¿Quién era? ¿Quién te pidió el tema? La hermana de mi viejo, que tiene una hija, mi prima. Ah, buenísimo, una prima tuya. Sí. Buenísimo. Entonces vamos a escuchar a el payaso en Pinipin. A ver si es esta. ¡Juan! Porque ahora parece que el payaso en Pinipin lo hicieron personaje y hace muchas canciones. Esta sí, esta. ¡Achis! ¡Alejo! ¿Y qué? Son las canciones que te pide la gente. ¿Qué te pasa? Son canciones de niñeces. Estamos en el mes de las niñeces y este es un programa que banca las niñeces. ¿O no? Contame alguna otra cosa de tu niñez. ¿A dónde te gustaba ir? Eso que vos dijiste de los parques de atracciones. Te subías a la calecita, ibas a los otros chocadores. ¿Quién no? Ibas moqueando por algún lado, por otro lado. Eras de los que se ponían a llorar en medio del coso. Sí, desgraciadamente sí. Ah, pasado oscuro. Era de los que armaban quilombo ahí con los padres que lloraban todo el día. Eras de esos. Alejo, ¿puedo hablar mi la productora? Si querés que hable, puede hablar, pero no sé si está esta cosa. Que hable la productora, dale. Ahí le abro el micrófono. Por favor. Ver, dale. Productora, hable. Bueno, vamos a ir con tu segundo tema. Ah, no, dijo. ¿Qué? Me gustaba ir a la parca, a la laguna, caminar. ¿Caminar te gustaba mucho? Y sí, antes era chico y no estaba acompañado. Claro. Qué chabón. Vamos a escuchar tu segundo tema. Vale. Que es El Reino al Revés, temazo, de María Elena Walsh. Reino del revés, nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. El reino de Kermés. Vamos a ver cómo es el reino de Kermés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez y que Alejo, dos y dos son tres. Dime. Este tema está burlando en mi casa. Sí. Que esto tiene un significado de la canción. ¿Y qué significado tenía? ¿Te acordás? Sí. A ver, cuéntamelo. Contaba la militar, esa canción fue censurada en el 76. Mirá. Buen dato. Y sí, la verdad que sí. La verdad que hubo muchísima censura en ese momento. Y bueno, María Elena Walsh siempre hacía abrirte la cabeza y pensar un montón de cosas que ellos obviamente no querían. Escuchamos este tema. Bueno, ¿y a vos cuál fue tu regalo favorito? Ya que hablamos del mío, ¿cuál fue tu regalo del niño favorito que te acuerdes? Mirá que tenés alguien al lado que te puede crucificar si decís una mentira, así que esperemos que te haga unos regalos, a ver, contame. Los soldaditos esos que venían de plástico. ¿Cuáles? ¿Los que venían con castillo y todo eso? No, los que venían con casita, tanque. Ah, sí, son buenísimos eso. Ese fue mi regalo, los Playmobil. Los Playmobil, también. Yo era muy vicio de los Max Steel, que eran los Ken, pero para varones. Tipo, era Barbie, pero para varones. Eran hombres, no. Es que literal, eran hombres musculosos para hacer cosas de acción, que eran igual que las Barbie, pero para varones. Era Alejo así. De una era Barbie. ¿Y no hay problema? ¿Qué pasa si me gustan las Barbie? ¿No hay drama? Te estoy jodiendo, Alejo. Ya sé, yo también te estoy molestando. ¿Qué tiene que ver? Ahora vamos a escuchar, mira, lo que te voy a hacer escuchar, estos viejos, esto no lo vas a conocer, ni en pedo, no lo vas a conocer, nada que ver. Pero había un ratón que llamaba el Topo Chillo. Sí, lo conozco. Bueno, vamos a escuchar. A la camita. Claro, eso, así que vamos a escuchar un tema de Topo Chillo. Chillo en el Día del Niño. Todos los papis del mundo pedimos el mejor regalo, el más lindo que hay, no cuesta dinero. ¿Te acuerdas de Topo Chillo o no? Me acuerdo, a la camita. Claro. ¿Parece? Ahí lo busco. Paz y amor, mucha paz y amor, en el Día del Niño, queridos papás, te regalo. Más lindo es el amor, paz y amor, mucha paz y amor. Ahí me acuerdo de esto, que mi abuelo lo tenía en vinilo. Y cuando iba a ir a visitar a mi abuelo allá a Buenos Aires, me ponían el topollillo. Eso me acuerdo clarito. Eso es mi recuerdo más grande que tengo del topollillo. Escuchar a eso. Ahora sí vamos a ir con el segundo tema audio de oyentes. Y después como tercer tema pongo ese que vos querías. Pero ahora vamos a escuchar a el último audio de la audiencia del día de hoy. Que dura 14 segundos. Así que vamos a escucharlo. ¿Estás preparado? Lindo provechito. Eso después lo cortamos. Va de vuelta. Me fui. Está cortado. Sí, no pasa nada, pasa nada. Ahora va de vuelta. Bueno, ahora vamos a ir con el segundo audio que mandó la audiencia, que es de 14 segundos, así que atento, que ahí va. Buen día, chicos, ¿cómo están? Querías pedirles una canción de María Elena Walsh. No me acuerdo cómo se llama. Dice algo del jacarandá. Bueno, muchas gracias. Éxitos. Bueno, nos tiró la piedra directamente. Jacarandá. Vamos a buscarlo. Jacarandá. María Elena Walsh. Acá lo tengo. Canción de jacarandá. A ver, vamos a escuchar. Encuentran muchas flores de color celeste. Acá viene el tema. ¿Quién era la persona que te recomendó? ¿La reconociste? La prima de mi vieja. De mi viejo, va. Buenísimo. La prima de mi papá. Ya estuve yo mandando mensajitos, así que para el programa que viene vamos a tener diferentes audios, vas a ver. Este es el tema del jacarandá. La vieja está en la cueva. Pero la productora. Para ver qué bonito. ¿Vos decís? Del jacarandá. Para ver qué bonito nieva del jacarandá. Temazo este también. Y ahora vamos a ir a tu último tema. Son tres temas. Ya pusimos el segundo. Este es el segundo audio. Y ahora viene tu tercer tema. Mi tercer tema y nos vamos. Y cerramos con a la Camila de Troposillo. ¿Cuál? El que te dije recién, el dejó. ¿Ah, el de dormir? Sí, lo tengo ya preparado ese. Lo tengo ahí. Así que bueno, vamos primero con tu tema, que también es de María Elena Walsh, que es Mono Moto Loco. No lo conocía este. Agapito, Agapito el chimpancé, era un santo de chiquito. Una cara de plaga tiene el mono. Solo andaba a pie. Alejo, ¿no ibas a hacer un juego, dijiste? Sí, vamos a hacer un juego. Así que voy a terminar esto acá. Lo que vamos a hacer el juego es, yo te voy a poner unos pocos segundos de una canción y tenés que adivinar si la conoces o no. Tenés que saber el nombre, por lo menos de la canción o del artista. Bueno, dale. Hacemos tres intentos. Van a ser canciones que vos conozcas. Tipo, van a ser canciones que vos me hayas dicho a mí que has escuchado alguna vez. Bueno. ¿Está bien? Vale. Son tres segundos, dos intentos. Tipo, tenés una escucha y después tenés una segunda escucha. ¿Y puedo jugar también a productora? No. La cuestión es nosotros dos. La productora no te puede chivotear nada ni nada, ¿eh? Porque además escucho todo yo. Así que vamos a ir primero con este tema y vamos a ver si lo conoces. Ok, son 3 segundos, ¿eh? Dale. Tenés que estar atento. 3 segundos. Yo lo voy a pausar a los 3 segundos, así que atento, ¿eh? Va. La palmera. No. Lo supongo un poquito más. Pensá. No son los palmeros. Vos dejá que pase un poco. A ver si. No queda azul. No, escuchá la voz. Escuchá la voz de vuelta. La dio Valdés. No, pará, dejá de tirar el nombre. Estás perdiendo. Ya perdiste todos los puntos. Tenés que esperar un poco. Tenés que escuchar. Mirá, escuchá. Se murió el amor. La cepa Teruti. Bien, viste que te dije que tenés que esperar un poco nomás. Vamos con la segunda. La primera, medio punto, porque la verdad que le agarraste un toquecito. Pero bueno, espera que pase la música, ¿eh? Ahora va esto. Segunda canción. Mentes. ¡Ay! ¿Quién? ¿Cómo es? Ay, pero la canta. Ah, ¿cómo? ¿Quién la canta? No sé, pero ¿cómo se llama? Ah, a ver, vamos a volver un poquito. Yo creyéndote y dejándome llevar por tu carita inocente. Y ya me di cuenta, eso no tiene nada. Nena, dejarte sola. Claro. Bueno, por lo menos lo conoces al tema. Es Bebé de Mía y Emilia. Vamos con 0.5 puntos. Vamos medio mal. Y vamos con el último. Vamos con el último. Lo tenés que saber, Lo tenés que saber, Ahí va, Bancamos un segundito que lo estoy buscando porque lo tenía acá preparado porque lo estoy haciendo más fácil. A ver. Esto es Proyecto Francisco, vos esponja. Agua de llevarlo y bien. Perfecto, perfecto. Buenísimo. ¿Las pegaste? Una más. Una más. Bueno, más. Una más, Tenés que estar atento, a ver si la conoces. Atenta. Va. Hubieras visto cómo. Camilo. ¿Cuál es? ¿Te acordás cuál es? Pegadito. Ay, casi, Pesadilla, pero te doy el punto porque dijiste el nombre. Bueno, mirá, para la semana que viene tenemos alto juego. Te voy a preparar, vas a tener que estar atento, no vas a poder zafar. Así que bueno, vamos a ir con mi último tema, que va a ser el del Topo Chillo que te había dicho. Así que nos vamos a ir con ese temita, acá lo tengo, a ver dónde tengo. Acá, La Hora de Dormir. Así que nos vamos con este temita. Bueno, vamos a la camita. Hora de dormir, ya es hora de soñar, ya es hora de la cama, compañera sin igual, ya es hora de dormir. Es el tema del Topo Chillo, La Hora de Dormir. Ya es hora de la cama, compañera sin igual. Bueno, Fran, ¿qué te pareció el programa de hoy? ¿Estuvo entretenido? Un espectáculo. Un espectáculo increíble. Eso sí, ya que pusimos el tema de La Hora de Dormir, ¿qué te cantaban para La Hora de Dormir? ¿O te leías un cuento? Directamente era un besito y hasta mañana. ¿Cómo era eso? Sé sincero. Que no te estén amenazando al costado. Sé sincero. Ma. No se vale. No le demos a la productora. La productora no pincha ni corta. Esta es tu vida. Vos decís. Lo que me querés. Dan un cuento. ¿Un cuento? Dejo una pregunta. Cuando era chico. ¿Te decía si no te dormía tenía el cuco? No, la verdad que siempre dormí bastante plácidamente. Por suerte no me pasaba eso. Sí, cuando me quedaba solo, cuando era chiquito, tipo que me quedaba solo a la noche, me daba un poco de miedo, pero después eso va. Cuando vas creciendo te vas acostumbrando. Es porque nunca te contaron tu viejo el cuco, el viejo la bola. Sí, me lo contaban, pero nunca no me terminó de dar miedo porque nunca estaba solo. Entonces como que bueno, fue cuando más que nada cuando estaba solo me daba miedo. Si no, después pasaba, no pasa nada. Ahí ni un drama. Por suerte me pasé con todo eso. Ya es hora de dormir. Ya te lo está diciendo el Topo Chillo. Alejo. Sí. Yo sé con quién me creí. ¿Qué miraba cuando era chico? ¿Qué te daba miedo cuando eras chico? ¿Qué miraba? Ah, ¿qué mirabas? ¿Qué mirabas? Los Teletubbies, Barney Dinosaurio. Barney Dinosaurio, qué grande Barney. Yo también me miraba Barney Dinosaurio, los Teletubbies, todo eso lo miraba. ¡Oh! Y sí, todo. ¡Abrazo! ¿Vos querés un abrazo? Sí. No sé si hay, La verdad que no sé si hay, para mí. ¡Aguanté! Estamos demasiado temprano. Hace mucho calor acá adentro. Pues un abrazo. Además está transpirando mucho con ese buzo. Tenés calor, toca el tambor. ¿Vos decís que funciona así? Bueno, Fran. Esto es todo por esta semanita. La verdad que estuvo muy bonito este programa. Y bueno, despedilo vos, ya que es tu programa. Lo despedí vos, chico. Hacete cargo. Con la tuya, contribuyente. Y nos vemos la próxima semana. Esto se decirá Música para Emperador. Te saluda el comandante. Y el general. Abrazo para todos y todas. Adiós. Dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos. Porfa, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. si me ves.